El síndrome de las palabras, radio libre, independiente y no comercial. ¿Es mejor este mundo que el que había antes? Yo me rebelo contra este progreso. ¿Qué ha hecho de nosotros el progreso y la civilización? Máquinas y maravillas. Han construido grandes ciudades, sí. Han alargado la vida, sí. Han conquistado la naturaleza y creado un gran mundo. ¿Acaso es más alegre ahora que en los viejos tiempos, cuando la vida era corta, feliz y el diablo estaba al acecho? ¿Qué importa? ¿Qué podemos hacer? Rebelarnos. Rebelarnos. Ahora es el momento. Palabras, radio libre, independiente y no comercial. People I know, the come of age takes a bitter eye. Can't create, so they just destroy. Come on, let's set the next dog on fire. Empty plastic culture from suburbia's a war zone now. Spreading the kind of gangster that we left behind. This could be our end. Síndrome de las palabras, Radio Libre, Independiente y No Comercial.